Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Beneficiointerno.blogspot.com. ¿Qué tal, amigos? Estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A., trayéndoles un espacio de música subterránea, música con conciencia, esperando que les agrade aquí todo el ruidajo que programamos. ¿Y con qué iniciamos? Iniciamos con un clásico de clásicos. Estamos hablando de las cabezas parlantes o los Talking Heads. Y pues bueno, esto es un 12 pulgadas llamado Stop Making Sense, versión en vivo de su tema Psycho Killer. Y pues bueno, una banda ahí tal vez de no sé, de eso que llamaron protopunk o hasta postpunk se podría llamar ahí en la onda del new wave y todos esos sonidos ahí medios populares, pero que en realidad abrieron paso ahí a muchas bandas tal vez un poco más subterráneas. Bueno, en fin, era Psycho Killer con la gente de los Talking Heads. Y pues bueno, para seguir ahí con un sonido tal vez no de tanto alboroto, sino vamos con algo bueno, arrancar el programa con varias banditas así medias oscuras, medias post-punk ahí, por qué no, medias góticas, en fin. Vámonos con una banda costarricense, esto se llama Maniquí, de un CD editado precisamente por la misma banda llamado Useless Songs. Y pues bueno, contiene 11 temas, entre ellos un cover del clásico Ella Perdió el Control del desaparecido Ian Curtis y los Joy Division, que bueno, banda que se popularizara tal vez o retomara esa popularidad de un tiempo para acá, y no sé, por cierto grupo, o sea, cierto agremiado a la música. Y pues bueno, revivió el señor Curtis ahí con bastantes, bueno, que de hecho el boom fue como cuando iban a sacar la película y demás. Bueno, como les dije, vámonos con la banda costarricense Maniquí. Vamos a escuchar dos temas seguidos. El primero, esta versión, este cover que llamado Ella Perdió el Control, She Lost Control, de la gente de Joy Division. Y seguido, Half Human, Half Pigs. A ver qué tal les parece esta banda. She lost control. She's gliding to the nearest passerby. She lost control. And she gave away the secrets of her past. I said I lost control again. And when I voiced and told her when and where to act, she said I lost control again. Took me by the hand and said I lost control again. Oh, I never know just why you understand. She said I lost control again. And she screaming out, kicking on her side. I said I lost control again. She sinks up to the floor, I thought she died. She said I lost control. She's lost control again. She lost control. She lost control again. She lost control. My case and says she lost control again. And she show up all the errors and mistakes and said I lost control again. But she spread herself in many different ways until she lost control again. She walks upon the edge of no escape from love. I lost control. She lost control again. She lost control. She's lost control again. She lost control. Better alive before those monsters get me. Terminamos de escuchar dos temas de la banda costarricense Maniquí. Ya saben, Subsuelo S.A. nos pueden localizar acá en su casa, www.beneficiointerno.blogspot.com, o bien todos los lunes de 9 a 11 de la mañana por la www.corpofdestructionradio.com. esta emisora 24/7 con sonidos extremos del hardcore, punk, metal, etcétera, desde Estados Unidos para el mundo entero, www.corpofdestructionradio.com. también los lunes de 2 a 4 de la tarde, otra emisora en línea especializada en sonidos del rock, cualquier género o etiqueta, si es que tienen espacios variados para escuchar, desde acá, desde Costa Rica, igual para el mundo entero, www.siderurgiarock.com, www.siderurgiarock.com, todos los lunes de 2 a 4 de la tarde. Continuamos ahí con un poco relajados, acá con un programa que bueno, espero no se les haga aburrido. Estoy solo una vez más, y pues bueno, así que pondré cosas que se me antojan, cosas que me gustan. Y de qué tal escuchar a esta señorita llamada Siouxsie Sioux, que bueno, en su momento acá era Siouxsie and the Banshees, que era con toda la banda. Por cierto, me parece que hasta la semana anterior, según estaba leyendo por ahí, era su aniversario, estaba ahí de manteles largos cumpliendo años. Vamos a escuchar la cara B del sencillo, el single llamado Dear Prudence, tema bastante conocido entre todos, pero vamos a escuchar la cara B en esta ocasión, tema de 1983, esto se llama Tattoo, y pues bueno, Siouxsie and the Banshees, trayendo ahí un poco de ese sonido viejito. Inside. Terminamos de escuchar a los amigos de Curaj, esta banda de pues ya veterana que estuviera por ahí a inicios de los noventas, mediados de los noventas, ahí tocando y haciendo música de música honesta y con bastantes influencias tanto de sonidos latinos como de punk, como de en realidad una fusión bastante interesante, bastante llamativa, principalmente esa mezcla que hicieron con algo de folclore tico, donde hicieran una versión del clásico de Lencho Salazar, que este es un folclorista costarricense ahí de bastante renombre, y pues bueno, ellos le hicieran una versión al clásico ese del himno al guaro. Bueno, para los que no son de acá, el guaro es esa bebida alcohólica tradicional, se podría decir, de acá de Costa Rica. Y pero en fin, bueno, Courage, lastimosamente una banda que tiene mucho para dar, porque bueno, precisamente aún ahorita están tocando, de vez en cuando aparecen y hacen ahí alguna presentación. Sin embargo, no dejaron nada, ninguna grabación completa. Por allí se sacaron un par de demos en cassette. Beneficio Interno por ahí les ayudó y colaboró en sacar un demo en CDR también por allá el 2000, me parece, y 99 o 2000 por ahí, y pero siempre con grabaciones, siempre DIY, hay grabaciones hazlo tú mismo con un sonido aceptable como esto que acabamos de escuchar, pero no precisamente el perfecto que nos gustaría para escuchar este tipo de bandas. Aunque quién sabe, bueno, ahí hablando con varios colegas de esos cambios, tal vez de los cambios que uno tiene al escuchar una banda con una grabación no profesional, se podría decir, que las escuchamos y las escuchamos y suena perfecto y nos da esa energía, nos inyecta y demás, pero ya la banda luego tiene la oportunidad, graban en un estudio profesional, obviamente los instrumentos suenan diferente, tienen arreglos que antes no se escuchaban y demás, y esa grabación tal vez no suene o no inyecte la misma energía que tenía una grabación tal vez un poco más casera. Así que les dejo ahí esa incógnita, y pues obviamente nos gustaría escuchar ahí sus comentarios, a ver qué les parece. Bueno, como les dije, era la gente de Courage, viejos amigos, con el tema Viaje Astral, esto que ahora lo sacamos de un compilado llamado Uniendo Fronteras, compilado Underground, que bueno, esto lo sacáramos por medio de Subsuelo Producciones allá en el 2002, que es un CDR donde se recopilaban dos temas de cada banda participante en el fanzine Beneficio Interno de la edición número 5 para atrás. Así que bueno, ahí viene de todo, viene algo de punk, algo de hardcore, algo de grind, bueno, algo de dark, ahí estos Courage ahí con algo de fusión, en fin, ahí bastante bastante abierto a los sonidos. Y pues bueno, para continuar en Costa Rica, ahora vamos a escuchar con una banda también ya veterana en el, de hecho me atrevería a decir, pionera en el movimiento gótico acá en Costa Rica, con este sonido oscuro se etiquetaba la gente de Umbral. Y pues bueno, vamos a escuchar un tema que ya ha sonado por acá en programas anteriores, de hecho programas del inicio de Subsuelo S.A. Vámonos con Visiones. Entonces estos son de los ya desaparecidos Umbral.

Te mando a escuchar esta banda que está sonando fuerte ahora por todo lado. Estamos hablando de los españoles de Belgrado. Esto que es un EP con dos temitas, Panopticon y Vicious Circle, que precisamente escuchamos esto llamado Vicious Circle, que es la cara A de este 7 pulgadas, editado por la vía Sumus por allá del 2012. Cuarteto, como les dije, barcelonés, 100% al DIY, con un sonido ahí bastante post-punk, bastante oscurito ahí, bastante llamativo. Ya saben, pueden localizarnos, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica, correo electrónico beneficiointerno@gmail.com. Sugerencias y demás, pues tenemos los oídos abiertos para todos sus comentarios. Para seguir ahí un poco en la línea, vámonos con estos peruanos llamados Cardenales, una banda ahí bastante también veterana en ese, con ese sonido ahí oscuro, de allá de Perú, pero precisamente esta vez haciéndole una versión a otros veteranos, a los famosos o más conocidos Voz Propia, un tema llamado En la Tormenta, que originalmente apareciera en 1987 en el tape No Puedo Irme, de la gente de Voz Propia. Y pues bueno, ahora, como les dije, es una versión de la gente de Cardenales, también de Perú, que lo estamos extrayendo de un CD llamado Tributo al Rock Subterráneo, Contraataque, Tributo al Rock Subterráneo. Y bueno, son 21 temas ahí de bandas peruanas un poco más contemporáneas, un poco más actuales, haciendo un tema, cobreando un tema de bandas ya más viejas. Por acá hay un texto, hay un texto llamado Rollo, del fallecido Leonardo Bacteria, este personaje ahí bastante conocido ahí en esa escena subterránea. Y pues bueno, también viene algo de José Gallo, este personaje tal vez no lo capto ahorita, pero está interesante el texto que viene, y algo así dice: todavía recuerdo de manera fresca esa tarde de 1984 cuando mi primo llegó con una maqueta de Narcosis a mi jato. Jamás imaginé que ese era el punto de partida de casi toda una vida dedicada a la música, y tal vez fui camaleón durante todo ese tiempo, como dice la canción de Flema, porque he pasado por el punk, el metal, la función, el jazz, y por estilos que llenan de orgullo a diestros ejecutores, pero ninguno de ellos me recuerda la sensación de libertad tal como lo hace el rock subterráneo, una sensación que se pierde con los años mientras uno se va metiendo en rollos y tratando de encajar por algún lado. Es todo un placer escuchar el sonido sucio y borroso de la maqueta de esa época, sonido que muchos grupos de vanguardia hoy persiguen. Lamentablemente, para muchos coterráneos ese sonido significa algo no válido, algo no logrado, algo a medias. Solo le ven lo marginal y lo precario, una realidad que nos rodea y de la cual no queremos saber nada. No tienen los ojos ni el corazón abiertos a lo que un grupo de gente con pocos recursos, pero con la sensibilidad afinada, lograron plasmar. El proceso de producción de este CD nos ha traído momentos muy densos y difíciles, y ni decir del proceso de selección de temas, que seguramente mientras esté leyendo esto se habrá llevado a varios amigos del camino. Probablemente también esté renegando porque no se incluyó a tal banda, no se versionó a esta o a la otra. Esto no tiene el porqué ser el único tributo al rock subterráneo. Cualquiera puede hacer uno, la idea, bla, bla, bla, bla, etc. Pero bueno, un texto ahí bastante interesante, y pues precisamente toca lo que mencioné hace un rato. O sea, ese sonido, ese sacar esas cosas que se hacen con las uñas, se hacen con el alma, pues muchas veces es difícil de contrarrestar, aunque sea con una grabación perfecta o profesional. Pero en fin, como les dije, escuchamos sugerencias. Entonces vámonos con la gente de Cardenales y versionando el tema En la Tormenta, de la gente de Voz Propia. We'll be right back.

Terminaron de escuchar un par de bandas y pues algo tuvieron de underground, algo tuvieron de buenas propuestas, y pues bueno, después se popularizaron bastante y seguirán estando ahí entre mis bandas preferidas del no subterráneo, se podría decir. Bueno, estamos hablando de los Caifanes con Sombras en Tiempos Perdidos y Fobia con el tema Pudriendo. Así que no solamente el ruido vive el hombre, como dice el dicho. Y pues bueno, un par de banditas ahí, como les dije, no tan subterráneas, pero que marcaron ahí un precedente en este programa, que bueno, ya llevamos una hora bastante amena, una hora ahí con algo de introspección ahí, según mis gustos. En fin, nos vamos con algo más. ¿Y qué tal esta presentación? Música subterránea, música con conciencia. Es un fenómeno insólito. Altas presiones electromagnéticas de intensidad vectorial totalmente anormal. Terminamos de escuchar dos bandas, una japonesa llamada Corrupted. Bueno, estos señores que engalanan esos sonidos sludge, esos sonidos oscuros, densos, fuertes y bastante lentos. Dato curioso, estos Corrupted son japoneses, pero la estética de sus portadas, los temas, los nombres de los temas y demás, hasta las letras, son un español bastante pobre, bastante enredado ahí, pero no sé, es un dato ahí curioso. Entonces escuchamos a Corrupted con el tema Estar en Vísperas de Último, que viene un acoplado en 7 pulgadas llamado Painkiller Volumen 1. Seguidamente pusimos un tema de la gente de Piratas del Cosmos llamado Mayo 9. Esto es un tema extraído del recopilatorio Experimental Sonoro Costa Rica 2013, editado por el colectivo Experimental Sonoro, precisamente el CES. Y pues bueno, este es el primer recopilatorio, me parece, que se ha hecho acá en Costa Rica con sonidos experimentales. Por ahí viene algo de no sé, noise, ambient, no sé cuánto sonido extraño o antimúsica, como lo llaman algunos, exista en la cabeza de alguien. Pues bueno, por acá hay 18 proyectos, todos con un tema, y pues bueno, vamos a estar poniendo ahí temitas individuales para tratar de escuchar algo. Entonces, les dije, eran Piratas del Cosmos con el tema Mayo 9, recopilatorio experimental sonoro. De Costa Rica brincamos ahora a Chile. Vamos tal vez con algo un poco más aceleradito. Vamos con esta gente llamada Electro Zombies, que bueno, ya ha sonado por acá también con otros materiales. En esta ocasión lo tenemos acá un 12 pulgadas con la gente de Hellborn Mesía, no sé cómo lo pronuncian. Y pues bueno, vámonos, son 5 temas del lado de Electro Zombies y 7 de la gente de Hellborn Mesía. Esto es editado por Blackout Brigade Records. Y pues bueno, vamos a escuchar 2 temas de los chilenos de Electro Zombies, los 2 temas que cierran el lado de ellos. Uno se llama The Brains Are Dead y el segundo, Condenados a la Extinción. Entonces, ellos son los Electro Zombies. Yeah.

Terminamos de escuchar esta banda peruana llamada Don Juan Matus. Esto que viene a un CD llamado Visiones Paganas. Y pues bueno, como pudieron escuchar, un sonido ahí bastante retro. ¿Por qué no con algo de psicodelia y algo ahí de progresivo? Y pues bueno, Don Juan Matus, que recoge ahí su nombre de un chamán. Como les dije, Don Juan Matus, extraído de un disco llamado Visiones Paganas, el tema Canción Paranoada. Y pues bueno, vámonos con un tema de ya casi cerrando. Bueno, como siempre que me toca un programa solo, pues es más corto de lo normal. Y qué tal si cerramos con la gente de Bastards. Esto es un disco que en realidad llegara a mis manos de casualidad, porque la banda no la conocí. Y sin embargo, al comprar otro disco, creo que fueron un par de discos que compré, el vendedor me envió este de como extra, se podría decir. Y pues está interesante, un sonido ahí bastante, ¿qué lo podemos llamar? Un sonido alternativo a lo que se hacía en los noventas. Bueno, aunque este es un poquito más viejo, este es de 1988. Bastards de Estados Unidos, y el tema que vamos a escuchar se llama Who Cares. Todos ya saben, Subsuelo S.A., beneficio interno @gmail.com o apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Un programa un poquito más corto de lo habitual, pero me parece que con buena fluidez y buena música, cambiando un poco los sonidos de lo que programamos comúnmente por acá. Les dejo ahí una trivia a los que llegaron y nos aguantaron hasta el final del programa. Sonó una banda con la que iniciamos, una banda de los ochentas, y pues bueno, nada más díganos el nombre, pónganlo ahí en el Facebook de Subsuelo Radio, lo programan ahí y bueno, ponen el comentario y estarán participando en un disco o un cassette. Vamos a ver qué regalamos de los editados por beneficio interno. Entonces ya saben, ahí les queda una trivia: el nombre, cuál es el nombre de la banda con la que arrancamos el programa de hoy. Así que si tuvieron el aguante y la esencia de llegar hasta el final, pues ahí tienen algo para que participen. Entonces nos escuchamos hasta la próxima. Esto es Bastards de Estados Unidos con el tema Who Cares.